Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el gusto enorme de estar nuevamente con Elizabeth Dávila acompañándonos para una nueva charla, y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la verdad de Auroville, la ciudad de Aurora. Así que quiero invitarla a que se sume a la charla, que comencemos esta conversación, pero antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus comentarios, sus experiencias, todo lo que tengan para compartir, porque además con Elizabeth lo vamos a estar respondiendo. Así que Elizabeth, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Hola Fairuz, bienvenida tú también, que últimamente repetimos agustamente, así que gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a ti, la verdad es que es un gusto enorme compartir contigo una nueva charla. Y en esta oportunidad quiero empezar, sí, porque nos cuentes directamente qué fue Auroville o qué es. Bueno, pues os cuento brevemente. Auroville es una fundación que está en Puducherry. Puducherry está en el Golfo de Bengala, al este de India, en el estado de Tamil Nadu, en India. Y es una ciudad colonial francesa en su momento, donde un gurú, Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, la madre, es como la llaman, una pareja mística que se conoció en el siglo pasado. Para que os hagáis una idea, Sri Aurobindo trascendió en 1950 y la madre en 1973. Eran de diferente edad, llevaban un poquito, pero la madre estuvo hasta los 85 en Puducherry. Entonces, Auroville es un sueño de la madre. La madre era una mujer francesa, ocultista, pintora, tenía mestiza entre Turquía y Francia, una mujer curiosa y sobre todo estudiosa del cuerpo físico. Digamos que en Puducherry, a todas las farmacias donde vas, están los ojos de la madre puestos, de una señora, una anciana ya mayor, están puestos en todas las farmacias, en todos los lugares de donde se ofrecen medicamentos. Y luego, Sri Aurobindo, su pareja mística, fue un hombre que ella soñó con un señor concreto, fue a la India por un proceso que no tenía nada que ver con él, se le encontró y dijo, pero si este señor es con el que yo soñé, pensé que era una especie de dios o algo así. Bueno, el caso es que unos años después fue otra vez a India porque tuvo que acudir, y ahí ya generaron juntos el ashram de Sri Aurobindo. Lo estoy sintetizando muchísimo porque es mucho más extenso y cronológicamente nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero para hacernos una idea de por qué nació Auroville. Auroville es un proyecto, fundación, que al lado de Puducherry se fue creando como un experimento y un laboratorio humano para generar una sociedad a la que Sri Aurobindo y la madre, que eran los fundadores o creadores del yoga integral, empezaron a vislumbrar ya que iba a nacer un nuevo humano consciente, un humano ético nuevo, con unas actitudes que tienen que ver mucho con la divinidad, pero no en el sentido tan espiritual como lo podemos entender ahora, sino en que no tiene dualidad, un humano de nueva era, podríamos decir ahora con un lenguaje más moderno, y que ese humano, el lugar donde se iba a proyectar es en este lugar que es la Auroville. Auroville es un trozo de tierra desértica que unas 2.500 personas hace 50 y tantos años, 53, 54 años, realmente nació Auroville en 1968, es cuando la hicieron como fundación y ya se la dio ese orden. Personalidades, personas de todas las nacionalidades, hay unas 100 nacionalidades diferentes de todo el mundo, se asentaron allí y crearon de un desierto un vergel, que es lo que hay ahora, y una bola gigante dorada, pero gigante, que es en la que he estado esta vez, porque es mi quinto viaje y he estado un mes allí, experimentando ya con más fuerza qué es aquello, porque la última vez estuve solo un día, no me dio tiempo. Entonces ese lugar tiene una bola gigante en el centro, todo es como una especie de galaxia, porque está hecho todo en forma circular, viven 2.500 familias, tendrían que vivir ya unas 50.000, pero siguen viviendo 2.500, y en esa bola gigante a lo que se va es a concentrarse. Para entrar hay que hacer un montón de protocolos y van muy poquitas personas al día que puedan entrar. Es decir, que es todo un ritual, la entrada, no se pueden hacer fotos, y es un espacio sagrado, pero que no es para meditar, sino para concentrar. Porque la concentración es lo que ya vislumbraron ellos en el siglo XX, era la nueva forma en la que el humano se iba a conectar con su parte más divina. Esto te lo estoy sintetizando mucho, pero que muchísimo. Gracias, Elizabeth. Por acá desde los comentarios tenemos que te escuchamos un poco bajito, así que esto ya lo hemos visto. Vamos nada más a pedirte que subas un poquitito el tono de voz. Y yo voy a ir entonces haciéndote, bueno, ya nos contaste un poco cuáles fueron los principios, ¿sí?, de la creación de Auroville. ¿Puedes contarnos ahora el desarrollo, sí, cómo se llevó, cómo lo vivieron las otras personas también? Bueno, lo primero que voy a hacer es leeros una carta, porque con la carta de Auroville, que es con lo que se inició todo esto, vamos a entender cómo la madre, Mirra Alfasa, abrió este espacio, lo inauguró, porque ella fue un sueño que tuvo y que desarrolló, y que una vez que fue desarrollado ella trascendió a los 5 años, ¿no? Entonces, la carta de Auroville, cuando se generó como fundación, dice lo siguiente, y desde aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Dice: Auroville no pertenece a nadie en particular, Auroville pertenece a la humanidad en su conjunto. Pero para vivir en Auroville es necesario ser un servidor voluntario de la conciencia divina. Auroville será un lugar de educación permanente, de progreso constante y de una juventud que nunca envejece. Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro, aprovechando todos los descubrimientos exteriores e interiores, y quiere lanzarse audazmente hacia las realizaciones futuras. Auroville será un lugar de búsqueda material y espiritual para dar cuerpo a una unidad humana concreta. Y esto está unido al pensamiento del yoga integral. El yoga integral que Sri Aurobindo creó, descubrió, descargó, vamos a decirlo como queráis, es el siguiente. Dice: el yoga integral permite una inmensa libertad en el individuo, en el seguimiento del propio desarrollo interior, pues cada ser humano encarna en su ser psíquico una determinada naturaleza esencial que debe manifestar en el mundo. Esta necesidad de manifestación, de relevancia, no solo es en el trabajo interior, que es algo que fue el pionero, no solo es meditar y trabajar en crecer tú, sino en la búsqueda de armonía y perfección en la vida, en el entorno material en el que te mueves, es decir, en tu dinero, en tu trabajo, en todo lo que desarrollas, ese es el entorno material. Ahí es necesario que penetres en tu conciencia y que sepas exactamente cómo puedes conectar con esos planos más allá de lo material, pero utilizando tu fuerza para poder transformarte. El yoga integral es un yoga transformador. Quienes lo practicamos somos personas que no paramos, siempre estamos queriendo transformar las cosas, moviendo, movilizándonos. No es un yoga pasivo, como el que podíamos vivir antiguamente. En el trabajo, incluido el trabajo material, decía Sri Aurobindo, resulta indispensable para el descubrimiento interior. Si uno no trabaja, es decir, si uno materialmente no trabaja, si no pone conciencia en la materia, en el trabajo que hace diario, nunca se va a desarrollar ese yoga interior, ese yoga integral. Hay que poner orden alrededor de uno, porque esto ayuda a poner orden dentro de cada uno. Esta es la base. La gente que vive en Auroville, cuando se inició a trabajar allí, fueron personas de todo el mundo, anónimos, que creyeron en un proyecto de un mundo diferente y de una ciudad que sirviese de ejemplo para que en ese laboratorio de lugar donde sobre todo la creatividad y el desarrollo a la educación, que es lo que más se ha trabajado en Auroville, se experimentara, ¿vale? Y se experimentara con una fuerte transformación y autotransformación, que es de la nada, de un trozo de tierra, generar lo que ahora se ve. Si tú vas a Auroville, te enseñan unos documentales donde se ve el origen, Y entonces ves como en los años 70 personas prácticamente desnudas en taparrabos están subidas a andamios hechos de madera para crear esa bola gigante dorada que es más grande que una pirámide de Egipto. Es decir, te das cuenta que no había infraestructura física. Pero si vas, está lleno de Gran Galaxia. Ahora no te vemos, no te veo a ti. Ahí, sí. Por un segundito te quedaste congelado, por eso quería ver si necesitabas ayuda, pero te dejo de nuevo para que termines la idea. La idea es que ahora Auroville es un espacio en el que la tecnología ha llegado hace tiempo, que la situación que pasó hace unos años de esta parálisis que estuvo todo el humano pues encerrado, ahí también se notó, también salpicó y ha generado que ese micro lugar donde se supone que la creatividad, el enfoque en la educación y el enfoque en concentrarnos, en transformarnos, en ser cada día mejor, sobre todo trabajan mucho el tema del plástico y de las energías renovables, es algo por lo que se han caracterizado mucho, que en India eso es complicado. Todo eso, ahora tú vas, y es un lugar turístico, donde van muchas personas al día a ver el Matri Mandir, que es como se llama esa bola gigante, a consumir los productos que en Auroville se dan en tiendas de souvenirs, no son muy grandes, pero ahí están, con 3 o 4 restaurantes que se han convertido, aunque son indios, se han convertido en un sitio para que se visite de 1 hora a 1 hora. Todo eso que es una manera en la que se reciben recursos económicos, cuando Auroville en su proyecto, la madre, lo que quiso decir es que aquel lugar no iba a pertenecer a nadie y que la conciencia sería la que, el voluntario en la conciencia sería aquel que iba a tener allí un lugar en el que vivir, pero económicamente no era necesario el intercambio justo financiero al máximo. Es decir, una de las ideas de Auroville es crear un mundo en el que el dinero se vaya desvaneciendo. Y la forma en la que se está desvaneciendo es a través de que se ha creado una fundación y ahora el gobierno indio ha entrado porque ahora quiere que crezca, porque claro, esas 2.500 personas están allí muy bien acomodadas en casas maravillosas, pero no han dejado más espacio para que el resto entre. Es más, hay un proyecto de voluntariado que al principio era de 3 meses, ahora es de 9 y es bastante complicado acceder a él. Están poniendo muchas trabas constantemente, incluso desde que ha entrado la embajada y el gobierno indio ha accedido a que aquello se tiene que hacer más grande, han entrado al Plan Galaxia, que es hacer una carretera alrededor de este Matri Mandir, y está en obras. Tú vas allí y hay un montón de obreros indios, porque no ves a ninguno blanco, son todo indios, haciendo un trabajo durísimo, porque hay que excavar, sacar toda esa tierra roja, un calor insoportable porque es un clima monzónico pero caluroso, con muchos insectos. Es decir, todo se ha convertido en un vergel para los blanquitos y sigue habiendo un trabajo. Todo el mundo en su casa tiene una ama walker, que es una ama de casa o un par de ellas, que hacen todos los trabajos de limpieza y el resto, todos los demás, son los que se dedican a vivir en Auroville. Pues una vida, la verdad es que bastante envidiable, tranquila, sin problemas económicos, porque la tasa de las cuotas que tienen que pagar a la fundación son pequeñas, no son ni 30 euros al mes, y aún así les parece una barbaridad. Y luego vamos los que vamos de visitantes, como en mi caso, que yo he estado casi allí pues unos 15 días largos y otros 15 en Puducherry al lado, pues vas a un guest house que tienen que cobrarte una parte, y luego ellos pagan con esa parte una tasa que se lleva la fundación para mantener aquello. Y a mí me han pasado cosas anecdóticas en las que, bueno, pues se supone que es un sitio de conciencia y que no te tienen que engañar, ¿no? Pues han intentado, no se engaña al final porque ya en esta altura nadie es tan tonto, ¿no? Pero el dinero sigue siendo un vicio como en otra parte del mundo. Entonces ha sido sorprendente y sorpresivo. Yo cuando veo documentales de Auroville y lo ponen como la ciudad maravillosa a la que hay que llegar, sobre todo por el tema de la energía renovable, deciros que hay que abrir los ojos para saber cómo está Auroville ahora. Auroville ahora es un lugar turístico con un problema económico grande, que están derrumbando casas porque, claro, no están dentro de ese Plan Galaxia, están en medio de esa carretera y son casas que a lo mejor tienen 30 años y se las han quitado. Pero es que esas casas tampoco les pertenecían, aún así a esa gente se la acomoda en otro sitio, Y yo cuando hablaba con los indios de alrededor, los que están alrededor de Aurovir, que son también, porque Aurovir es una extensión muy pequeña, lo que es grande es muy pequeña, fuera sales ya y es la India movida, con suciedad, con todo, ¿no? Está justo al lado, a unos metros. Los indios que viven allí en sus casas de toda la vida están muy enfadados porque dicen que no se puede vivir ahora al lado de Aurovir, que los precios que han subido son, pues imagínate, más de 5 veces, más de lo que tú puedes vivir en tu día a día. Entonces, esto es bastante, está bastante alejado, Fabiruz, de lo que es el proyecto en sí, humanitario. Te hago una pregunta, Elizabeth, y es cómo se toman las decisiones importantes en Auroville, ¿sí? ¿Hay algún tipo de gobierno, alguna estructura de liderazgo? Mira, aparentemente no la hay. Aparentemente no la hay, pero sí que la hay. Ahí está un espacio laboratorio que se llama el Savitri Bhavan. Eso lo dejó la madre y lo dejó el río Aurobindo. Un lugar, un espacio con salas, donde hay una exposición, ahora había una exposición de la madre y de río Aurobindo para ver cómo es el origen de estas dos personas, porque ellos están por todas partes como si fueran gurús, como cuando, que cuando estuvieron vivos fueron personas bastante, vivieron con bastante precariedad, como casi todo en la vida, ¿no? El que transforma algo nace antes de tiempo y le pone luego la estatua, ¿no? Pero en ese momento le tratan mal. Bueno, pues ese espacio, el Savitri Bhavan, es un espacio cultural, se creó y se abrió para que se hicieran talleres y para que allí se tomara sobre todo la libertad, el lugar de que la gente pudiera acudir. Bueno, pues eso lo llevan de los que viven allí en Auroville, aquellas personas que entre ellos han llegado al acuerdo que han llegado. Yo intenté ofrecer clases voluntarias de español, porque el inglés es el idioma, el único idioma que hay. Todo tiene que ser en inglés. Digo, bueno, el español también es el segundo idioma, el español también es un idioma importante, también hay gente que quiere aprender español. Me ofrezco como voluntaria para enseñar español a quien quiera conocerlo, a los niños que lo quieran conocer. Y me dijeron que eso no estaba dentro de laboratorio de experiencias y que no iba a lugar, pero sin ni siquiera conocerme. Quiero decir, te digo eso como te hubiera dicho cualquier otra cosa. Ellos tienen ya muy cerradas, son 53 años viviendo allí, han creado todo eso con sus manos y con las manos de los indios que están allí también, no solo ellos. Y ya se sienten con esa cosa que tiene el ser humano de territorialidad. Entonces son ellos mismos los que toman decisiones, pero luego lo importante dependen todavía del gobierno y de subvenciones, porque al ser una fundación está sometida a subvenciones. Ahora es el gobierno cuando ha parado un poco, porque tenían placas solares maravillosas para poder abastecer a lo que es toda la infraestructura eléctrica, porque India tiene bastantes problemas siempre con la luz y con el agua, cada 2x3 se corta. Yo tuve que estar en 2 comunidades, en la comunidad coreana de Sangha y luego en una comunidad india, que estuve bastante mejor en la segunda, mucho más amables y de otro carácter, ¿no? Pues en la primera los cortes eran de luz constante, pero es que estaban todo el día con generadores y con aires acondicionados cuando se supone que son energías renovables. Es decir, las placas solares se han convertido en que los chalés de ellos, de los que llevan tanto tiempo, se han convertido como en chalés, tengan su piscina y su aire acondicionado. Y es que no es viable, porque no se puede abastecer eso en un sitio donde la electricidad no es nada sencilla, es una ciudad gigante. Entonces imagínate al nivel al que ha llegado, es decir, que una ciudad futurista es más de lo mismo de lo que nosotros aquí consideramos que es algo de bienestar, ¿no? Que es tener tu casa, tu piscina y tus 20 grados todo el año. Entonces, bueno, pues eso está trayendo bastantes despertares de conciencia en las personas que vamos. A mí me decía la persona que me alquiló el segundo espacio que es que ya no iban tantos visitantes, se nos llama guest. Digo, claro, ¿cómo van a venir? Es que nosotros aquí también venimos con un espíritu espiritual, no digo de ir a misa, pero sí espiritual de conciencia. Y hacemos casi 7.000 kilómetros, 8.000 kilómetros con el esfuerzo económico y físico para encontrarte más de lo mismo que tienes en tu casa, al lado de tu casa o de tu país. Entonces, esto yo me he encontrado como un poco en la necesidad de hacerlo ver, porque todo lo que veo de Auroville siempre es como idealizado. Y luego llegas allí y hay un maltrato al visitante, porque nos tratan como si fuéramos turistas. Y no todos los que vamos allí somos turistas, también lo quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, las órdenes las toman entre ellos. Pero cuando hay cosas importantes, el dinero ahora el gobierno es el que ha dicho que pone mano y están en un proceso que les va a tocar conciliar, porque eso tiene que crecer, tiene que haber más personas allí viviendo. Elizabeth, es muy interesante y muy curioso todo esto que comentas, sobre todo la parte más contradictoria también desde tu experiencia, ¿sí? Yo te pregunto si tendrás idea así del papel que juegan los voluntarios y los nuevos residentes que están funcionando o que también están financiando de alguna manera la ciudad? Pues ese es el tema, están para financiar, porque luego voluntariado, yo conocí a un voluntario indio, estaba allí, como él decía, sin hacer nada. Se supone que era voluntario de marketing y yo, que trabajaba encima de mí, donde yo estaba viviendo, estaba encima, no tenía tiempo más que para su tiempo libre. Lo que estaba haciendo era pagando parte del lugar en el que vivía y le daban la comida más o menos, unos bonos que te dan y ya está. Es decir, realmente ahí nos está haciendo el trabajo de que crezca la ciudad, porque para que crezca, tú ves la página web, todo lo que pone en la página web, luego la realidad es todo lo contrario. Esos voluntarios de deforestación, de conocer nuevas plantas, la parte, por ejemplo, orgánica y natural, que es a mí la que más me llamaba, no existe, es inexistente. Hay un montón de jardineros que son indios, que están asalariados por muy poquito y ellos están allí haciendo el jardín de la señora o del señor de turno que lleva viviendo y que se ha hecho una casa impresionante con la mano de obra de ese indio, porque todo funciona así. Entonces, es muy curioso ver que el voluntariado, hace unos años seguramente era el verdadero voluntariado, porque se ha creado un lugar, un vergel maravilloso, pero ahora que cada uno tiene su casa y su espacio gigante y sin que le moleste el de al lado, no hay nada voluntario que hacer, sino mantener aquello. Entonces, el mantenimiento lo hacen las amawalkers, que van en su bici o en su ciclomotor, porque esa es otra, no se puede andar por Auroville. En general en India andar es difícil, ahí todo el mundo va en motocicleta o en los rickshaws, que es una motocicleta con una caperuza, para que te hagas una idea, o en taxi o en Uber. Nadie anda, yo fui andando a todos los sitios, sé que hacía mucho calor, pero yo quería conocer andando todo. Entonces, claro, los kilómetros en Auroville no son grandes, porque es un sitio muy pequeño, pero las distancias son enormes. De kilómetro a kilómetro para ir, está montado para ir en motocicleta o en ciclomotor con taxis que te valen dinero. Entonces tú puedes gastarte en un mes casi 500 euros solamente en trasladarte. Eso es una locura en India. Viven de eso, viven de cómo han generado el trayecto. Alquilas una motocicleta y si no sabes andar en motocicleta, una bicicleta, que es bastante difícil andar en bicicleta por allí, o lo que ocurre, o los taxis estos que van, son eléctricos y valen pues entre 1 euro y 2 euros cada kilómetro. Es decir, aquello te puedes hacer recorridos te puedes pasar el día en taxi, sin andar y moviéndote. Entonces, es todo curioso, está todo planificado de una manera en la que sí, cada uno vive en su burbuja gigante, pero no hay relación, es como un poco endogamia, de que se conocen tanto, porque claro, se han conocido desde los orígenes, hay un espíritu dentro, pero ese espíritu está en mantenerse afiliados, esta es mi casa, este es mi lugar y de aquí no nos moverán. Cuando es el espíritu contrario de Auroville. El Auroville es un compartir y un lugar laboratorio en el que esa casa está a disposición, no de alguien que vaya a financiarla durante unos días. Porque además no son hospitalarios. Yo te digo yo que todo es el dinero. La hospitalidad es lo último. Tú te quedas tirado a una hora que a las 6 de la tarde ya es de noche en India y te quedas en un sitio, en un bosque, que no hay luz, porque es que no hay luz. Es un problema de no han puesto farolas, solo lo tienen para ellos. Pues claro, tú vas andando y ahí no te recoge nadie. Nadie, nadie, nadie. A mí me ha pasado. Es decir, al final tienes que buscarte la vida como puedes y lo que te lo resuelve siempre son los indios. Es decir, tú un indio llega allí, ellos venden con su rickshaw y te acercan donde sea, aunque en Auroville esté prohibido que esos coches vayan. Así que es muy curioso. Hay una hospitalidad que es incongruente. Es como que el que va solamente para financiar parte del lugar en el que en el que están viviendo ellos. Y ellos viven con lo que tienen y viven bien, viven muy bien. Una cosita más, Elizabeth, porque me encanta escuchar lo que has vivido, ¿sí? Y cómo ha sido tu experiencia. Y ya para cerrar esta primera parte, me gustaría que nos des un pequeño feedback de cómo te sientes al respecto ahora, ya que lo has vivido, lo has entendido también, y con relación a las expectativas que tenías. Es más bien desde tu impronta, ¿sí? Yo estoy contenta y feliz porque yo sabía más o menos que aquello, fui en el 2017 y solamente fue la visita típica de ver los jardines, ves el trabajo de la madre, ves cómo son las flores y todo es bonito, es que claro, pero estar un mes es distinto. Y yo ya sabía, me estaba imaginando porque lo intuía cuando intenté conectar con gente para dormir allí, me cobraban por adelantado dinero, cosa que eso no es legal. Entonces ya notaba que había cierto problema. El tema es que yo no he tenido expectativas. Yo he ido a conocer el yoga integral, he conocido el Ashram de Sri Aurobindo, los libros de la madre de Sri Aurobindo también, el Savitri Bhavan, todo ese espacio maravilloso que está dentro de Auroville y en Puducherry. Entonces me he venido muy feliz y muy contenta. El motivo de esto no es estar enfadada con ellos, porque les comprendo. Comprendo exactamente lo que ocurre. Cuando te echan de tu casa, lo pasas mal. Yo he tenido que tener desahucios y no es fácil vivir en un sitio y que te digan, ahora aquí te tienes que ir a otro lado. Y esto ocurre a todo el mundo, de cualquier clase. En la India sigue habiendo estamentos y clases, aunque estén prohibidas. Entonces, no me siento herida ni siento que me hayan engañado, porque yo conecto con mi espiritualidad. Me ha servido para que las herramientas del yoga las pueda utilizar todos los días y me he venido muy contenta. Además, me vine el mismo día de mi cumpleaños, que fue el día que aterrizaba ya, venía hacia aquí, ¿no? Entonces, he sentido que era el viaje, un viaje importante, sola, con poco inglés y con ganas de descubrir cómo es cuando no te comunicas con la persona en el mismo idioma y entender otras cosas, porque lo que iba era observar. Así que desde ahí yo voy contenta y feliz. Pero quiero que la gente entienda que el humano consciente, el humano que está ahí, está en cualquier rincón de la gente que me esté aquí ahora escuchando. Cualquiera de nosotros somos humanos conscientes y que no idealicemos lugares que al fin y al cabo tienen los mismos problemas que nosotros a nivel económico, social y emocional, digamos. Muchas gracias, Elizabeth, por estar acá y por compartir esta información con nosotros. Yo voy a dejarlos muy brevemente con un video interno de Mindalia Televisión y a la vuelta vamos a responder algunos de los mensajitos que nos están dejando por el chat. Estamos de vuelta con Elizabeth Dávila. Vamos a ir con un mensajito desde Colombia. Luz nos dice, ¿cómo se manejan las diferentes personas con los diferentes caminos espirituales dentro de Auroville? Pues muy buena pregunta, la verdad. Realmente Auroville se supone que tiene que ser un sitio en el que no se practique ninguna religión, que la religión sea ninguna. Es decir, no, allí son hinduistas la mayoría en India, quiero decir. Hay un alto porcentaje de hinduistas que son politeístas y creen en diferentes dioses. Yo ya he visto que los hinduistas siguen estando y les hay. El indio necesita a Ganesha, necesita a Shiva, todavía lo tienen ahí. Y lo bueno que tiene India es que se comparte todo. Nadie se mete en la religión de nadie. Entonces, bueno, los indios siguen siendo hinduistas, los que yo me he encontrado. Musulmanes muy poco, en Puducherry sí que les hay. Y en Puducherry, que está al lado, también hay muchos cristianos, porque hay varias iglesias cristianas. Como fue una colonia francesa, está ahí. Pero en Auroville directamente no ves ninguna iglesia, pero sí que vas viendo, cuando vas a ciertas tienditas que hay muy poquitas, pues algún dios indio, sobre todo a Ganesha, ¿no? Puducherry está con Ganesha, que es el dios elefante. Entonces conviven desde el silencio. El indio lleva su propia religión por dentro, va unido a él, al hinduismo sobre todo. Entonces lo llevan con respeto. Pero yo lo que noto es que los blanquitos vamos imponiendo nuestro, nos gusta eso de ir imponiendo, imponemos hasta que no, hasta el decir no tiene que haber religión. ¿Por qué? Si la necesitan, la necesitarán. Es decir, el camino del yoga integral o el camino de lo humano consciente es unirte con lo divino, pero lo divino es con la verdadera identidad que tú eres. Y eso lo tienes que descubrir, o en esta vida o en otra. Entonces, yo desde mi punto de vista, existe conexión con las otras religiones todo el rato, es lo que he visto, lo que he sentido, pero con silencio. Es decir, solapadamente. En cambio, en Puducherry se veían un montón de iglesias hinduistas o de templos grandes, llenos, porque además estuve viviendo en un espacio de un barrio de indio, y ellos son jolgorio todo el rato, y Ganesha todo el rato y música todo el rato, y allí es todo lo contrario, eso lo tienen que tener guardado, silenciado, pero llevan por dentro. Gracias, Elizabeth, por responder. Tenemos a Ignacio desde Argentina, perdón, ¿crees que Auroville podría convertirse en un ejemplo mundial para otras comunidades? No creo, porque se está convirtiendo en más de lo mismo. Yo, sabes, tengo la intuición de que existen comunidades de belleza muy discretas, silenciosas, en partes del mundo que no conocemos, que ya hay esas aldeas de personas que conviven en paz, que conviven con un sistema de verdad en paz, que resuelven sus problemas sin intervención de nadie, su salud sin intervención de nadie. Y esos micro lugares están repartidos por lugares que no conocemos. Yo espero conocerles. Pero Auroville tiene una bola gigante que me recuerda a las pirámides de Egipto, pero en redondo. Es una pretenciosidad enorme. Es decir, haber generado eso, además cuando ves el documental está generado con partículas de 1 centímetro y todo eso se ha convertido en una bola enorme. Es enorme, enorme. Entonces, ahí habla ya de algo. Cuando entras tienes la sensación de estar en una especie de ovni gigante que te quiere transportar a otro lugar y no te transporta a ningún sitio porque las personas que van allí no entienden dónde van. Van solamente, no saben ni quién es el río Orobindo, ni la madre, ni nada. Van a conocer el lugar, la forma, pero no el contenido. Entonces yo no creo que se vaya a convertir en eso. Sí que sé que es algo importante y legendario y que va a dar mucho que hablar, eso sí, pero no creo que sea un ejemplo, fíjate. Gracias, Elizabeth, por responder. Marcos, desde Perú, nos dice, ¿cuál es el enfoque educativo que tiene Auroville para los niños y adolescentes? El enfoque educativo está basado en, se supone que en la experiencia, el laboratorio, ellos se educan entre ellos, hay un profesor, eso es lo que tengo entendido desde fuera, luego no sé cómo es la realidad, porque lo que yo vi fueron no muchos niños, algún adolescente, no hay mucho niño, no hay mucha familia. Entonces, imagino, eso es por lo que yo he escuchado, a gente que he escuchado fuera de estar allí. Es una educación entre los que están allí. Los mismos que están se convierten en educadores, porque luego con hacer un examen, eso ya está estipulado en todo el mundo, un examen reglado para entrar a una universidad, la que quieras, de otro lugar, no hay problema. Es decir, la educación en casa existe hace tiempo ya y es totalmente legal. Así que el sistema es ese. Imagino que conocerán lo que tengan que conocer, se experimentarán lo que quieran experimentar y los padres sabrán hacia dónde orientarles a estos niños porque la educación en general está siendo bastante complicada en cualquier sitio del mundo. La educación en casa, por otra parte, ahora es mucho más fácil porque hay mucho acceso a información. Así que de momento allí hay como escuelitas, que las ves que están allí, hay muy poquitas, pero que están y se manejan entre ellos. Ellos abastecen todo eso, ¿eh? Elizabeth, muchísimas gracias por tu respuesta y gracias también por haber estado nuevamente con nosotros, por compartir siempre con tanto cariño toda esta información. Quiero aprovechar para recordarles a todas las personas que nos han estado acompañando en este directo que esta información va a llegar a muchísimas más personas. Gracias a ustedes, las personas que nos acompañan siempre, así que les pedimos por favor, compártanlo para que se siga expandiendo aún más. Elizabeth, te voy a dejar el espacio para que puedas tú también despedirte de la comunidad de Mindalia. Me voy a despedir con una frase de la madre que dice lo siguiente. Dice, en cada minuto todo lo imprevisto, lo inesperado, lo desconocido está ante nosotros. Y lo que nos sucede depende sobre todo de la intensidad y de la pureza de nuestra fe. Y era esta maravillosa mujer, esta es la madre. En este libro precioso que es acerca del amor, que lo compré en Auroville. No, este está comprado en Puducherry. Así que me despido con eso. Y un abrazo grande a todos y feliz Vida Libre.